Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un nuevo encuentro con ustedes el día de hoy. En el control, Diego Salazar. Esta sería una segunda parte de Bola de Nieve. Así que vamos a iniciar escuchándolo en Devuélveme mis besos. Comprendo que tu amor por mí ha cesado, que una nueva ilusión me lo ha robado. Adivino en tus ojos que no piensas en mí, mas no tienes derecho para tratarme así. Y si no me quieres, devuélveme mis besos y mis caricias con la misma ternura que te los di. Devuélveme con ellos mis ilusiones y toda la esperanza que puse en ti. Devuélveme, si puedes, aquellos días en que constantemente pensaba en ti. Devuélveme mis penas, mis alegrías, o préstame la vida para poder vivir. Devuélveme con ellos mis ilusiones y toda la esperanza que puse en ti. Devuélveme, si puedes, aquellos días en que constantemente pensaba en ti. Devuélveme mis penas, mis alegrías, o préstame la vida para poder vivir. Ignacio Jacinto Villa Fernández, nacido en Guanabacoa, Cuba, en el año 1911, él murió en México, un 2 de octubre de 1971. Ya lo dije en anterior programa, cantante, compositor y pianista. Uno de los más geniales músicos que ha dado esta isla. Ícono genuino de la idiosincrasia cubana. Guanabacoa es cuna de arraigadas tradiciones musicales y folclóricas. Tú me has de creer. Yo quisiera ser de tu vida encanto, quisiera tener de tus ojos llanto, y quisiera ver de tu rostro siempre amor brotar. Y con ese amor hacer de mi vida bálsamo ideal que cure mi herida, para así vivir toda una eternidad. Tú me has de querer, porque yo en la noche lo vi en mis sueños. Yo habré de sentir junto a ti mi vida siempre latir. Yo sabré mentir por tu amor, y he de llorar y he de sufrir. Tú me has de querer como nunca tú soñas de sentir. Yo quisiera ver cuánto de mi amor fueras prisionera. Quisiera saber si presa de mí no habías de llorar. No habías de quererte fugar, ni de añorar otro querer. Tú me has de querer por tu amor y por tenerme a mí. Quisiera ver cuánto de mi amor fueras prisionera. Quisiera saber si presa de mí no habías de llorar. No habías de quererte fugar ni de añorar otro querer. Tú me has de querer por tu amor y por tenerme a mí. Su madre se llamaba Inés Fernández, ama de casa, sencilla, ¿verdad? Su padre, Domingo Villa, cocinero de una fonda, era una familia humilde realmente, y sus condiciones de vida no eran precisamente favorables económicamente hablando, pero en el barrio en el que vivían existía un ambiente de música y de festividades criollas, y esto suele pasar en muchísimos barrios de La Habana, por ejemplo, ¿no? Esto influyó en Bola de Nieve para que se inclinara por la música. Y la composición, además. Cuando tenía 8 años lo matricularon en el Conservatorio Mateu. Era el año 1923, donde aprendió solfeo y teoría musical. Esta composición es de Adolfo Guzmán, interpretada, por supuesto, por Bola de Nieve y su piano. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí y eso me hace pensar. He renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. La aspiración real de Ignacio Villa era llegar a ser doctor en pedagogía. Pero en el año 1927, y debido a la crisis económica provocada por el entonces presidente Gerardo Machado, solo alcanzó a matricularse en la escuela para maestros, de modo que se dedicó a la música para sobrevivir. Dejo una composición de Bola de Nieve, Déjame recordar. ¿Quién de tu vida borrará mi recuerdo y te hará olvidar este amor hecho de sangre y dolor? Pobre amor que nos vio a los dos llorar y nos hizo también soñar y vivir. ¿Cómo dejó de existir hoy que se ha perdido? Déjame recordar el fuerte latido del adiós del corazón que se va sin saber a dónde irá. Y yo sé que no volverá este amor, pobre amor. Amor que nos vio a los dos llorar y nos hizo también soñar y vivir. ¿Cómo dejó de existir hoy que se ha perdido? Déjame recordar el fuerte latido del adiós del corazón que se va sin saber a dónde irá. Pero sé que no volverá este amor, pobre amor. Cuentan los cronistas, la gente especializada en la vida de los compositores, cantantes, especialmente de boleros, que su apodo, Bola, tiene dos versiones. Una que se la puso la cantante Rita Montaner en una noche de espectáculo en el Hotel Sevilla. Corrían los años finales de 30-31, cuando la acompañaba al piano. Para otro, según un periodista de apellido Campoamor, fue idea de un médico del barrio, Carlos Guerrero. De los hermanos Expósito, escuchémoslo en Vete de mí. Llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar

¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado mi pecho guardado tanto frenesí? Tú, aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di. ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frenesí? Tú, aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di. En La Habana tocó con Ernesto Lecuona otra vez en el Teatro Principal, interpretando temas de este compositor, de Lecuona, como María de la O, Arrullo de Palmas, entre otras. En el año 36 realizó una gira por toda la isla. Luego continuó hacia varios países de Latinoamérica, aparte de Rusia, China, Estados Unidos, Europa, Corea y algunos más. Esta es una composición de Ignacio Villa. No dejes que te olvide. ¡Ajá! ¡Vuelve el sabor! Tormentos y penas rabian. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mi pecho, mi pecho despedazado. No fuera tan desgraciado, no fuera tan desgraciado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, Cora, ay, Cora, ay, Cora, por si pensarás. Ya no me pienses, otra tengo a quien querer. Discreta y mejor que vos, no sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendida, y si tú eres encendida, feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Que mi amor se acabó. Ya no seré tu molestia. Ya no seré tu molestia. Ya no soy tu amante, Dios. Otra tengo a quien querer, discreta y mejor que vos, no sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendida, y si tú eres entendida, feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Que mi amor se acabó. Ya no seré tu molestia. Ya no seré tu molestia. Ya no soy tu amante, Dios. Fuémonos para el sabor. Bailamos brincadito. Y estas son las canciones de mi tierra.